Nos vamos a quedar tal y como les comentamos y como cada día además estamos poniendo ese foco de atención en la subida Ubrique que llega ya este fin de semana. Radio Ubrique les va a acompañar, como saben, bueno, y como es habitual, con la retransmisión en directo a lo largo de todo el fin de semana. Y en los días previos estamos ofreciéndoles detalles sobre lo que son los preparativos, un aspecto muy importante, fundamental, como cada año, el de el dispositivo de seguridad. Ayer ya hablábamos con Manuel Ángel Chacón en torno a distintos aspectos, más relacionados sobre todo con el tema de limpieza, pero que se suma también al dispositivo que se abordó ayer en la Junta Local de Seguridad. Vamos a comentar los datos al respecto con la delegada municipal en este área, la delegada de Seguridad Ciudadana, Virginia Bazán, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Virginia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos. Hace unos 10 días tenía lugar, ¿no?, también esa reunión de coordinación de seguridad en la subdelegación del Gobierno, como además cada año, ¿no?, se suele hacer unos días antes de la prueba, se realiza aquí en Ubrique y ya, bueno, pues sirve para ultimar todos los detalles, ¿no? Sí, así es, Juan Carlos. Como tú bien dices, el 6 de abril, pues estuvimos en su delegación del Gobierno, estuve acompañando a la alcaldesa y fue la primera toma de contacto en temas de seguridad con este evento. Normalmente se hace siempre la reunión de seguridad en su delegación y luego se traslada, como tú bien dices, pues a nivel local para limar los últimos coletazos y los últimos puntos que haya que cerrar en temas de seguridad en este evento, ¿no? A bote pronto podemos decir que se mantienen, ¿no?, las medidas de otros años, porque además existe experiencia al respecto y bueno, toquemos madera y ojalá que siga en la misma línea. Todo se ha realizado con gran éxito, sin incidencias reseñables, así que, por tanto, se mantienen los dispositivos. De todas formas, Virginia, por ejemplo, ¿quién están, qué entidades, qué cuerpos de seguridad estuvieron presentes en la reunión de ayer? Sí, en la reunión de ayer, como aparte de miembro de la organización de la 23 Subida Internacional Ubrique de Noca, pues estuvieron personal de tráfico, de Guardia Civil de tráfico, Guardia Civil local, estuvieron policía local, bomberos y personal de la empresa básica, ¿no? Que estuvimos ahí pues reunidos, como yo digo, para limar pues todos los puntos que podían quedar pendientes, lo que es la organización, y que todo pues se desarrolle de la mejor forma posible, ¿no? Y en este sentido, pues todos los cuerpos de seguridad que acabo de nombrar pues van a hacer un esfuerzo para unar pues recursos, ¿no? Para, como yo digo, vuelvo a repetir, pues para que todo el evento pues se desarrolle de la mejor forma posible. Y ya nos trasladaban allí en esa reunión que tuvimos en su delegación que los temas de seguridad sobre todo están relacionados no tanto con los corredores de la subida, sino con todas las personas, todos los asistentes pues que se prevén que vengan a disfrutar de este evento. Y no solamente el mismo día de la prueba, sino tanto el viernes, el sábado y el domingo, y también aquellos todos los vecinos de nuestra localidad que quieran desplazarse también a disfrutar de este evento, pues a nivel de carretera, pues también, ¿no? A nivel de carretera, pues van a ser 50 efectivos tanto el sábado como 50 efectivos también el domingo, unidades de Guardia Civil, y ya digo, uniendo esfuerzos y haciendo un gran esfuerzo, por tanto la Guardia Civil de aquí de nuestra localidad también van a intentar que sean dos patrullas en vez de extra, tanto el viernes, el sábado como el domingo, y por parte de bomberos también se ha hecho un esfuerzo como años anteriores, porque ellos tienen que duplicar, no solamente su personal, sino también su efectivo, porque claro, al quedarse a Ubrique, que no pueden salir vehículos ni entrar, solamente en caso de emergencia o cuando corten la carrera la organización, pues tenemos que disponer pues a aquellos materiales, a aquellos camiones de bomberos y personal especializado, tenemos que disponerlos como en dos tramos, ¿no?, dentro de la localidad y fuera, para no dejar ni Ubrique aislado ni a las poblaciones de alrededor, que también dependen de Ubrique, ¿no? Y en este sentido, como ya digo, se nota que es la 23 subida, la 23 edición, porque ya es, la veteranía es un grado y es verdad, ¿no? Son cada vez están más perfeccionados en todos los temas de seguridad por parte de las organizaciones, de aquí felicitarlos. Cuando tuvimos la reunión en Cádiz, pues ellos se adelantaban a todas las exigencias que le brindaban por parte de su delegación. Ellos iban por delante y en este sentido la seguridad es verdad que es un tema que no siempre se puede controlar al 100%, pero en caso de que suceda algo, pues ellos están preparados pues para acontecer ese evento, ¿no? Virginia, si tuviésemos que hablar de un número total de efectivos entre todos los cuerpos de seguridad, ¿qué cifra podríamos decir? Sí, aproximadamente unos 200 efectivos, contando todo lo que es Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil local, Policía local, bomberos, cuerpo de emergencia, organización, yo creo que 200-250 me quedaría corto. En otra oportunidad también ha participado Protección Civil, no sé si estarán presentes, sí, también. Sí, también nos trasladaban desde la organización que Protección Civil también va a participar. Este año van a ser 50 personas de Protección Civil de las localidades colindantes, más 15 personas más que el año pasado. Y vamos, la gente incluso de Protección Civil pues quieren estar voluntarios en este evento, un evento de gran nivel, y quieren ser partícipes también. Y bueno, aparte de esas personas de seguridad, de Protección Civil, como ya digo, son 15 personas más que el año anterior, pues también este año desde la organización nos trasladaban que van a contar con dos seguridades privadas que van a estar ubicados en la zona de aparcamiento, tanto de la Venta Martín como en la zona de aparcamiento de la zona de Benauca. Y también era una novedad con respecto a años anteriores, ¿no? Como ya digo, ellos van mejorando y limando cada vez más todos aquellos flecos que quedaban pendientes, y como ya os digo, pues felicitar a la organización también por su esfuerzo, ¿no? Pues un detalle también a destacar, ¿no? Ese añadido con respecto a años anteriores. Virginia, si hablamos del dispositivo sanitario, ¿qué presencia va a haber en esta subida? Ellos, cuando me refiero de personal sanitario a nivel de organización, ellos tienen todas sus ambulancias, personal sanitario y todo lo que está indicado dentro del evento de la carrera, y luego a nivel local de la localidad, para eventos que sucedan en nuestro pueblo, que no tengan que ver con la organización, pues vamos a mantener pues los dos equipos sanitarios que disponemos, ¿no? Pues todo ello ya decimos en relación a lo que es esta edición de la subida Ubrique, el centro de coordinación que imagino, ¿no?, en la línea de salida, ¿no? Sí, van a colocar su centro de operaciones también en la línea de salida como años anteriores, y bueno, ellos ya, como yo digo, pues saben que es el mejor sitio de control y están siempre totalmente comunicados con todo el recorrido de la prueba a través de los walkies. Ya digo, en el tema de organización un 10, y luego todos aquellos temas de seguridad que no sean controlables al 100%, pues tomar medidas preventivas, ¿no? Desde la Guardia Civil también, que no me he dado cuenta comentaros, también nos resaltaban que este año vamos a tener también vamos a contar con el helicóptero de la Guardia Civil, que se va a desplazar también a nuestra localidad. Me trasladaba el jefe de la Guardia Civil, y bueno, en principio el helicóptero pues se van a encargar sobre todo de vigilancia, de que no haya coches estacionados fuera de las zonas habilitadas, sobre todo el tema también de seguridad con el tema de candelas y localizaciones que pueden estar un poco fuera del recorrido y fuera de lo que es obligado por ley, ¿no? Pues otro apunte, son varias las novedades, por tanto, en torno al dispositivo de seguridad, bueno, que como decimos vienen a reforzar, en cualquier caso, ¿no?, lo que son las medidas anteriores. Todo ello, en la línea además, nos comentaba la alcaldesa de Ubrique, después de la reunión en la subdelegación del gobierno, que sobre todo, ¿no?, además de lo que se pone en marcha de esas acciones, de esas medidas, se quiere informar, que quede bastante claro de cara a los espectadores, ¿no?, lo que se hagan, que se tomen medidas, pero que además queden bastante claras para los participantes, para los espectadores, ¿no? Sí, eso es muy importante, como ya digo, que todo lo que es el tema de seguridad no es tanto en el recorrido de los coches que participan, sino en los asistentes al espectáculo, ¿no?, los que van a disfrutar pues de ese espectáculo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que hay algunas normas de seguridad, pues bueno, ellos ya llevan varios años utilizando el tema de las cintas y de las mallas, que son las que establecen las zonas en las que se puede uno colocar o no. Y bueno, ya sabéis que la línea roja, pues totalmente prohibido la colocación, las cintas de color amarilla en las que se pueden colocar, y las cintas de color verde son solamente para personal autorizado, ¿no? Bueno, era un sistema que ya digo que un sistema que está dentro de su manual de seguridad y que de referencia también en otros espectáculos de las mismas características, ¿no? En relación a la normativa de las personas que de la red de Federación Española de Automovilismo, pues está claro, bueno, cuáles son las medidas, pues bueno, en relación a nuestro medio ambiente, pues no arrojar o abandonar basura pues a través de los terrenos colindantes, y esto me sirve pues para hilar con el esfuerzo que va a hacer la empresa básica, con la colocación de esos contenedores y esos aseos. Y bueno, contenedores van a estar desde la salida hasta la meta en innumerables localizaciones. Y bueno, pues aquí hago un llamamiento a la ciudadanía para esas normas de civismo, ¿no? Y como eso, pues no invadir las zonas que están señalizadas como zonas prohibidas, está prohibido estacionar y acampar a pie de tramo. Por supuesto, pues no cruzar la carretera siempre cuando no esté indicado por el personal autorizado dentro del evento, no bloquear los accesos y las vías de evacuación de ambulancias, es decir, normas de seguridad internas de la carrera que están estrictamente prohibidas y que venían establecidas por la Red de Federación Española de Automovilismo, ¿no? En definitiva, la verdad es que son muchísimos detalles y eso hace que, por ejemplo, ¿no?, a lo largo de la mañana de ayer a las 10 comenzaba la Junta Local de Seguridad, pero se fueron sucediendo otra serie de encuentros específicos desde el punto de vista de la limpieza y otra serie de aspectos además, ¿no? Sí, bueno, el momento que hablamos de lo que estuvimos en la reunión, que estuvimos hablando del tema del número de efectivos y de coordinación entre ellos, pues luego al terminar pues nos reunimos tanto con la empresa básica como con la organización para limar también algunos puntos que quedaban pendientes, sobre todo en relación a actividades del viernes, ¿no? Sí. Y como ya os digo, pues esas juntas de seguridad, aparte de necesarias, pues son bastante efectivas porque se liman pues esos puntos que quedaban pendientes con todos los operativos, ¿no? Recordemos el viernes por la tarde-noche esa caravana de vehículos participantes que pasará por la Avenida de España. Y antes de finalizar, Virginia, un dato que estamos recordando desde inicios de esta semana, seguiremos insistiendo, es la pregunta, ¿no?, habitual de los oyentes, los que van a estar presentes y los que, por lo que sea, bueno, pues van a salir de nuestra localidad, no quieren disfrutar de la prueba, los horarios de los cortes de carretera, que sobre todo hay que poner atención al sábado porque se anticipa con respecto a lo ocurrido años anteriores, ¿no? Sí, así es, ¿no? El sábado 21 de abril, pues el corte será a las 11:30, se va a cerrar la carretera al tráfico y se abrirá aproximadamente sobre las 7. Y el domingo 22 de abril, pues el corte de la carretera al tráfico será a las 8:30 y se abrirá aproximadamente a las 3 del mediodía, ¿no? Sí. Son los horarios que se han consensuado con tanto con la organización como con los operarios de Guardia Civil de Tráfico. Y nada, al principio, pues sí nos la daban desde la delegación, si nos hacían énfasis en que se respetaran estrictamente los horarios, tanto de cierre de la carretera como de apertura, que eso era siempre importante, ya que estaba la ciudadanía informada, pues que se respeten pues esos horarios, ¿no? Que así también pues informaba la organización que se había hecho en ediciones anteriores y que se iba a continuar haciendo, que era importante. Y bueno, desde la Guardia Civil también de Tráfico, pues coordinando un poco la salida también de los coches de la población. En el momento que se abra pues esta carretera al tráfico, también hay que coordinarla porque habrá muchos coches que quieran salir de Ubrique en ese momento y otros que quieran entrar. Entonces también hay que hacer una coordinación efectiva. Y en eso también están estos profesionales, ¿no? Pues muy importante, en torno a esos horarios, 11:30 el sábado hasta las 7 de la tarde aproximadamente, si la prueba lo posibilita, pues incluso antes se podría abrir, pero tengan en cuenta ese tramo, ese margen al menos, y el domingo de 8:30 a 3 de la tarde. Algo que de todas formas seguiremos insistiendo al respecto. Nos vamos a quedar aquí con estos apuntes. De todas maneras, ya decimos que iremos recordándoles todos los detalles a nivel organizativo, todo lo que nos espera a lo largo de las próximas jornadas. Así que Virginia Bazán, delegada municipal de Seguridad Ciudadana, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.